Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el primer invitado de Pedro esta tarde, era de Liga del Sueño con Semilla Negra y antes Los Lobos del Cielo. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Inicio la Semana con... ¿Con qué canción iniciarías la semana? ¿Con qué canción de Pedro, por supuesto? Y Roxana nos dice, inicio la semana con la música de Pedro, de todas maneras, y la canción Si Escuchas a un Ángel. Pues ella es el ringtone de mi despertador y de mi celular. Así empiezo no solo la semana, sino también cada día amanezco con Pedro. Saludo Chapu de todos sus Chapulovers y del fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, que está muy feliz al saber que Pedro será jurado de un nuevo programa. Toda la buena vibra para él, sí, así es, hay que mandarle buena vibra. Y en esta nueva aventura que sabemos lo hará súper bien. Te amo, mi Pedro lindo. Muy bien. Margarita nos dice, inicio la semana con, como siempre, con la música de Pedro. Escuchar en este instante, te siento con solo pensar. Una gran canción, mi querido Chapu, soy una Chapu Lovers total. Gracias, Margarita. Comparto la felicidad del club oficial de Pedro Suárez Vértiz, pues nos informan que Pedro será jurado de un nuevo programa de televisión. Lo máximo, no puedo iniciar mejor la semana. Y Kenny nos dice, inicio la semana con el tema Me Siento Mejor para levantar mi ánimo y para terminar mi sunset con el tema del adiós. Así empieza el lunes para estar súper mejor. Saludos amigos de Oasis Rock and Pop y de parte de todos los pedromaniáticos que en estos momentos estamos grabando el especial para tener una discoteca pura de Pedrito con lo mejor y los datos más importantes. Bendiciones muchachos y gracias a ustedes también por la sintonía. 3 de la tarde con 16 minutos. Seguimos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Señor, disculpe jefe, no me lleves, soy cantante.

como diablos iba yo a imaginar que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal. Sé que la tengo que encontrar esta vez, no me importa si es que la vuelvo a ver. Hoy me vuelvo a embrujar o desaparecer. Esa sí es una mujer. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Christian Meyer y Esa sí es una mujer. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es inicio de la semana con ¿qué canción de Pedro? A ver, vamos a ver. Y acá dice Chapu, buenas tardes. No nos perdemos la hora de Pedro Suárez Vértiz como fieles con la música. La canción que queremos iniciar la semana de Pedro es Tus Globos en el Cielo y Me Refería en Brasil. Y hoy lunes empezamos la semana con fuerza trabajando aquí en Huamachuco. Saludos para todo Huamachuco y saludos para los fieles oyentes que son Elvis Otero, Antonio Galvez y Einer Montes. Y un saludo especial para tu hijita Alessandra, mi querido Elvis. Hola, Oasis, soy Lady, inicio la semana con la música No Pensé Que Era Amor. Saludos al amor de mi vida, Ángel Badir. Muchas gracias, gracias a ti más bien por la sintonía. Iván, ¿y qué nos dice? A ver, inicio la semana con Pedro, podré cambiar y me siento mejor. Buena semana para todos, felices con la noticia que Pedro va a ser jurado virtual en un programa de televisión. Siempre contigo, Pedro. Saludo, Chapu. Mándale un abrazo al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Por supuesto, un abrazo para todos ustedes y un beso para las chicas. Y Paola, ¿qué nos dice? A ver, dice, inicio la semana con Si Escuchas a un Ángel y Lo Olvidé. Inicio de semana romántica con Pedrito. Saludos, mi Chapu, y al club oficial de Pedro. Muchos besos. 3 de la tarde con 33 minutos, seguimos con la música, viene la canción A Bailar con Pedro aquí en el Oasis Rock and Pop. Y bailar

atención a estos guapos muchachos y que presten también su bronceador. Los quiste gozan también del vacío, ceviche en bolsa y sopa en botellón, mientras que a 4 metros los miden sin hablar, vigilan la parrilla mientras esperan que encienda el carbón. Pero si tú no llegas ya no hay sol, si tú no llegas pierdo la ilusión. Escondo en mi toalla, espero a que se vayan. Si no llegas no hay calor, el sol avanza, mi piel ya se quemó. Tengo la panza color de un camarón, pero a mi lado un gringo se ha quedado dormido y ahora está encendido. Que vengan los bomberos, por favor. Llegó el momento del rico chapuzón. No vengas, Pablo, porque eres un meón. El hijo de los Quispe, que no sabe nadar, lleva 3 litros de agua. Entró flaquito y sale barrio. El sol se marcha, la gente se quitó. Unos en lancha, los otros en camión. Pero en el fondo todos regresan a sus casas muy agradecidos, pues todos son iguales bajo el sol. Bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, eran los no sé quién y los no sé cuántos con los patos y las patas. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es inicio la semana con qué canción de Pedro iniciarían la semana. Bueno, aquí nos ponen, buenas tardes Chapu, me llamo Juan. Sí, la canción con la que iniciaría la semana sería con el tren sexual. Buenos tiempos, saludos para Oliver, que estamos en el trabajo, también con mis compañeros de Anjufa. Estamos full sintonía de Oasis Rock and Pop. Un abrazo para ti también. Hola Chapu, soy Fabiola, un buen inicio de semana. Me gustaría escuchar la canción de Pedro Talk Show. Perfecto. Y una más, a ver qué dicen acá. Empiezo la semana con la canción Te Olvidé. Éxitos para Pedro, saludos de parte de Marisela. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más. Como siempre, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. Hey! Hola Chapo, ¿cómo estás? Soy Miguel Flores, te escribo desde Jesús María, te escucho todos los días y la canción con la que inicio mi semana de Pedrito es Me Estoy Enamorando. Qué genial esa canción, ¿eh? Saludos, un abrazo fuerte y yo sigo en la sintonía de Oasis Rock and Pop. Chau. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.